rapeando en castellano, con un puño cerrado y el corazón en la otra mano. Confié siempre en mi origen, analicé el gen y jamás me fijé en la imagen. Desde chiquillo, caminando sin brillo, sin nada en el bolsillo y siempre en el camino amarillo. Tiré la llave y eché el pestillo, ladrillo a ladrillo, poniendo piedras en mi castillo. Poseo mi mente y un corazón sincero, hago lo que quiero, me siento como un tigre fiero. No puedo escapar a lo que soy, viviendo el día de hoy, estando donde estoy. Tengo lo que hay, voy a comerme el cielo con un tupido velo, estúpido mundo como el hielo. Voy a comérmelo, tomarle el pelo, sabe a caramelo y en un vuelo se ve entero. Tengo un nombre y es Buster, mi alter ego es Daniel, como la miel soy tu postre. Todos los hombres normales tiran el lastre, no miran hacia abajo porque pueden caerse. Hay que calmarse y mirar hacia algún lado, no estoy asustado y me salgo del ganado. Los hombres como yo no creen en el Estado, tampoco en el Senado, soy un hombre desterrado.